Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Este va dedicado a todos los fans de Le Cognition. La tenemos que dejar entera un día, ¿eh? Tenemos que cerrar el programa con esa. Sí, un día sacaré. El último episodio o algo, poner el Le Cognition. El último de la tercera. Bueno, muy buenas. Bienvenidos a Salón de la Justicia, un podcast de cómics en el que hoy estamos un poco tristes. Sí. Porque vamos perdiendo gente por el camino. Se nos va perdiendo gente por el camino, esto es terrible. Sí, bueno, vamos a enviarle un saludo grande a Andrés, que seguro que nos va a escuchar. Andrés, seguro que nos vas a escuchar y nos vas a dejar un mensaje. Mateo Valle. Sí. Si no, porque se ha ido a hacer las Américas. Bueno, las Américas no, ha hecho al revés. Se ha ido a hacer las Europas. Exacto, se fue a Barcelona. Sí, a vivir a mi tierra. O sea, hemos hecho se un intercambio. Hemos hecho un intercambio. Y bueno, a probar suerte por ahí. Así que esperemos que tenga toda la suerte del mundo, que le vaya fantástico y que cada tanto venga para acá a decirnos hola, ¿no? Que deje algún reporte. Por lo menos. Claro. No, o que escriba. Evidente, tiene que poner comentarios en los programas. Eso mínimo. Mínimo. Eso y mínimo. Al otro que incito a poner comentarios en los programas es a Rodolfo. Claro, porque Rodolfo, con el trabajo, no puede venir. No puede venir, bueno, que cumpla lo que hacía el profesor. Claro. Que antes era el oyente y nos escribía. Claro, claro, claro. Se llega, ¿eh? Se llega. Claro. Así veremos si nos oyen. Por lo menos. Bueno, chicos, hoy tenemos otra vez tema genérico. Tema genérico que es harto interesante. Novela negra, ¿no? El cómic y la novela policial. Y el policial, en realidad, el género policial, no la novela, ¿no? El cómic y el acércate género policial. Acércate un poquito, Gustavo, que no ahí, se te oye. Sí, sí, perdón. Ahí. Yo lo escucho muy bajo. El cómic y el género policial es el tema de hoy. Bueno, vamos a ver qué sale, qué resulta de todo esto. Ok. Y después tocamos... un audiovisual. Una delicia. Una delicia. ¿Cuánta del, cosa del para delirio. Decir. ¿Cuánta cosa para decir? Que es Doom Patrol. Pero Doom no Patrol. Es cualquier Doom Patrol, porque la historieta a través del tiempo ha tenido montones de encarnaciones. Sí. Es la Doom Patrol de Grant Morrison. De punta a punta y es un golazo. Bueno, vamos a empezar por el principio. Bueno, arranquemos pues. Arranquemos con ya esto. Ya tenemos que... todos. Sí. Esta vez tenemos todos el material. Me porté bien porque ya que me retaron la vez pasada. Sí, sí. Traje el repartido para todos. Este también lo voy a publicar, así que envíame bueno, también. Sí, también el... se envía el ¿son dos pesos por la fotocopia? Más o menos. Bárbaro. Bueno, les cuento que el tema es un tema que a mí me interesa montones, que es lo policial, ¿no? Uh-huh, en todas sus áreas. Me gustan el cine, en las series, me gustan la novela. La novela. Digamos bueno, que es un programa pensado para él, o el de hoy. Tengo que decir, por eso que lo propuse yo, ¿eh? Lo propuso él, sí. Sí, sí, sí. O sea que no, hay que reconocerlo. Ahí va, yo no fui. A ver, lo propuse yo porque una vez este señor y yo hicimos una charla sobre novela negra. En Semana Negra. En Semana Negra de Montevideo y pensé, aprovechamos estaba algo. Merece. Muy digitado. No, muy digitado. Yo siempre intento reaprovechar el trabajo que ya he hecho. Claro, reciclaje está 100%. Ahí está. Bueno, esta historia se podría decir que tiene dos o tres etapas, la historia de la vinculación del cómic con el género policial. Sí. Tiene una especie de prehistoria, a la que vamos a referirnos ahora, y después arranca en 1931, por lo menos el primer gran personaje reconocido, que es Dick Tracy. Sí. Pero antes de Dick Tracy, vamos a ver un poquito a la gestación de esto, ¿no? Lo que es la prehistoria. Antes de Dick Tracy hay más. Sí, no, pero más que hay más era... la existencia de las revistas pulp, de los libros pulp que traían. No eran historietas en sí, pero normalmente eran cuentos o relatos que venían con ilustraciones. Sí. O sea que ya había una vinculación del dibujo con el texto que iba encaminándose hacia ese lugar. Estamos hablando de fines de 1800, ¿no? Y principios del 1900, más o menos hasta 1920, que se da la existencia o el auge de las revistas pulp. De papel de que se llamaban papel pulpa. De pulpa, papel barato, barato de reta. Además eran muy baratas también. Se llamaban las Dime Stories o Penny Dreadfuls, como la serie. Como la serie. Porque por la penique, revista que salió un penique o 10 centavos. En Inglaterra o en Estados Unidos, dependiendo del lugar. Y normalmente eran historias, tenía muchas historias truculentas que vinculaban al logro policial, pero en una especie de híbrido donde había a veces crónicas, porque digamos, hacía poco la policía como, claro, como entidad existía, y como registro de orden y búsqueda de criminales y demás. Y bueno, este va un poco por ahí. A eso sumale que en esos años Poe inventa el género policial, ¿no? Con los crímenes de la calle Morgue. Opa. Y que aparecen poco después, bueno, La Piedra Lunar de Wilkie Collins como novela, aparece este, bueno, Sherlock Holmes, ¿no? Y se genera toda una especie de manera de contar este las aventuras policiales con ese, esos investigadores como especiales, muy este inteligentes, meticulosos y demás, ¿no? En 1931, cuando aparece la primer tira de cómics vinculada a lo policial, que es Dick Tracy, la situación es distinta. Estamos post la crisis del 29, claro, con un alto nivel de delincuencia, claro, y de corrupción, claro, ¿no? Muy grande. Entonces, da para que ya... La ley seca también puede ser. Sí, la ley seca, sí, también, claro, está estamos en medio de la ley seca. Se da en ese momento que hay un cambio de paradigma del personaje. Ya no son esos tipos que investigan crímenes en habitación cerrada, como Agatha Christie, ¿no? Ellos ya no son investigadores que están en lugares como distinguidos o de alta sociedad, claro, sino que el crimen baja a la calle, se mete en los barrios bajos y empieza a vincularse con la mafia, a ser más gris, no tan blanco y negro, no tan buenos, claro, y malos. Porque Sherlock Holmes, convengamos que no deja de ser un detective de clase alta. Sí, sí, sí, sin lugar a dudas. Tiene plata, igual con problema. Eso también siempre tenía sus claroscuros. Sí, era un tipo, claro, hiperadicto a la cocaína. A la cocaína, sí, sí, sí. Se inyectaba una dilución de cocaína. Sí, no, sí, pero él, digamos, tiene... claro, no. Proviene de una sociedad, o sea, de una familia de clase media alta. Es aristócrata, hay una aristocracia alrededor de eso. Y normalmente los casos en que él está metido están vinculados con muchas cosas o políticas o vinculadas, claro, a la monarquía o no, ese tipo de cosas. Y en cambio ya en esta época el detective ya es el detective que conocemos, de gabardina, claro, sucio y, ¿qué pasa? Y fumador. Como la figura del policía pasa a ser la de un personaje que no es tan creíble porque es corrupto, uh-huh, o porque puede ser corrupto, empieza a tallar la figura del detective privado este oscuro, el tipo, claro, de, ¿no? La gabardinita, el sombrero y eso. Y el primero es el señor Dick Tracy, de Chester Gould, de 1931, claro, que es cuando arranca su andar, que es un detective, es un policía, uh-huh, es un sargento de policía, es un jefe de policía, de mano dura, de gatillo, con mucha puntería, que mete mucha piña, y que genera algo que después va a ser usado por otros, va a consolidarse como una cosa importante dentro de lo que es el cómic, y uh-huh, es una galería de villanos raros. Sí. Ah, porque tiene a Cara de Pasa, tiene a Murmullo, Cocoplano, Cabeza Plana, Cocoplano, o sea, va generando una categoría de villanos que son muy particulares y que en muchos casos refieren a su forma o expresión física, claro, o a su forma de hablar, ¿no? Y que lo que hacen tiene que ver con eso un poco, uh-huh, o sea. Pero eso es una caricatura de lo que pasaba en la realidad. Porque los mafiosos conocidos de la época, o sea, estamos hablando de la época de Al Capone. Sí, exacto. En Chicago estaba Al Capone, pero en toda Estados Unidos había algún clan mafioso, sí, y alguna gente, sí, sí, que, sí, se, sí, movía. Sí. Y normalmente los malos nombres que les ponían a estos, entre ellos los mafiosos, claro, tenían que ver con eso, con el cara cortada y el no sé qué, tenía que ver por, claro, ahí. Sí, que sí, sí, por eso. Este lo que hace es llevarlo a la caricatura, pero bueno. Exacto. Lo ha llevado a la caricatura en una tira muy colorida. Con un dibujo muy de caricatura en sí, porque tienen el dibujo en sí, es como muy, usa líneas muy particulares y es bien caricaturesco, no apunta a lo realista que vamos a ver más adelante. Y vos decías, nombrabas recién a Chicago, y bueno, nace en un diario de Chicago, Dick Tracy. Claro. Justamente ahí. Ahí es donde empiezan las primeras publicaciones de Dick Tracy. En el Chicago Tribune, ahí estoy viendo eso. Es un inspector, tipo, es profundamente honesto, o sea, se podría remitir, y no sé si ya hay un paralelismo con Los Intocables. Sí. Yo, ¿no? Algo tendrá que ver. Estaba pensando justo en meter ese bocadillo y, claro, sí, no, sí, quería, sí, arruinarte. No, pero Los Intocables, hay que pensar que Elliot Ness no es un personaje de ficción. Existió, no, es real. Es real. Es el que pilló Al Capone, finalmente. Por eso. Y se convirtió él en el paradigma del policía honesto, correcto, honesto, claro, en el grupo honesto y en un símbolo a seguir. Entonces, muchos personajes. Bueno, la representación cinematográfica de Kevin Costner es muy Dick Tracy. Sí, también, sí, bueno, va también ahí. Va por la ropa época, de la época. La, sí, época, claro, sí, tiene mucho que ver. Gabardina, el gorro. Ahí va. Le faltaba el relojito. A eso iba a ir. Eso del relojito, incluso hasta una nave antigravitacional que llegó a tener Dick Tracy. Opa. ¿Qué es el relojito? Tenía un relojito transmisor que tenía una pantalla en el reloj. Ah, mira, tenía un Apple Watch. Sí. Para videojuegos. Estamos hablando de la década de 40. Pero no era video. Lo recuerdo radio, no recuerdo video. Hubo una época que yo iba a tener camarita. Imagínate. Empezó con radio y cambió a camarita. Pero eso fue ya con la influencia de que el cómic de ciencia ficción estaba funcionando y se estaba aplicando mucho ese cruce de lenguaje. Comic fusion. Claro, comic fusion. Y dicen, esto funciona y yo lo tomo, lo adopto. Claro. Digo, que es algo que pasa mucho, ¿no? Entonces, en la década del 46 en adelante, hasta la década del 60, que fue el auge del cómic, de este cómic, aparecieron eso. Hasta además, en esa época ya había James Bond por ahí, ¿no? Sí, ahí estaban arrancando por ahí los James Bond. James Bond arranca en el 63. Por ahí. 62, 63, por ahí. Pero bueno, está por ahí también. Que también es un cambio de paradigma con lo policial. Que claro. Tiene su que ver y tiene su contexto histórico porque tiene que ver con la Guerra Fría. O sea, claro. Vamos a, cada, ¿no? Sí, pero te estoy tirando cosas y no te dejo acabar, perdón. No, está bien, pero yo te digo. ¿Cómo, ya veo la cabeza de Coque programando siguientes programas? No, pues mira, la Guerra Fría y el cómic. Esa te gustó también. Esa me gustó. Mira, anotando. Es que tengo un montón y anotando. Ya, no tengo, sé si ya para... tengo recomendación de cómic y todo. Pero ya, para la cuarta temporada, pero no sé si entra la tercera, sí, pero no. Ahora lo miro. Bueno, siguiente personaje que se podría considerar muy destacable de aquellos años. Y quería cerrarlo de la referencia a los villanos muy particulares. Es algo que años después toma Batman. Ajá. Mínimo, Batman es uno de los que más... aprovecha, o los cómics de Batman son quienes más aprovechan a utilizar el recurso de los villanos particulares, claro, especializados, ¿no? Llevándolo a un paroxismo muy grande, creando cosas muy particulares. Pasa que cuando pensás en el cómic de superhéroes, no podés ponerle un villano que en su momento arrancaba así. Superman arranca así, que es el primero calle, capturando un político corrupto. Obviamente, para cuando está el auge del superpoder, el traje vistoso, tenés que ponerle algo enfrente. Sí, lo resume muy bien el comisionado Gordon al final de Batman Begins. Claro. Cuando habla de la escalada, le dice, nosotros usamos pistolas, ellos automáticas, empezaste tú con el disfraz y saca la carta. La cartita del Joker. Del guasón que se viene. Sí, bueno, ahí está muy bien explicado. Y es tal cual. Siguiente personaje, ya estamos hablando de unos añitos más arriba, y es 1934, ¿sí? Y el personaje es el agente secreto X9. Ese no me suena nada. Sí, no. No, somos dos. Un personaje muy conocido, es creado por Alex Raymond, el creador de Flash Gordon. ¿Ah? ¿No? Y una cosa que es muy interesante, el escritor del primer capítulo y quien tiró ideas para más capítulos más adelante es Dashiell Hammett, el gran autor de Novela Negra, el autor de Cosecha Roja. O sea que convengamos que hay detrás del personaje un trabajo interesante de desarrollo de historias. Una cosa no menor, y que vamos a ver más adelante montones de personajes, o se va a utilizar mucho, y que creo que es de los primeros que lo hacen, es que el personaje es un defensor de la ley que odia a muerte a los gángsters. Opa. Desde que una banda de criminales asesinó a su esposa y a su hijo. Punisher. ¿Te viene de algún lado? No me suena. ¿No le suena? No, Frank, y no solo es Punisher, ¿no? Frank Castle me suena. Claro, pero la película de Charles Bronson. Sí, claro, puedes meter los que quieras. En donde quieras. Pero creo que el primer personaje que tiene esta referencia... Chuck Norris ha hecho alguna de estas también, seguro. Estoy seguro que ha hecho alguna. Puede ser. Es muy probable. Claro. Y Jackie Chan en China también. Seguro que ha hecho alguna de estas. Jackie Chan. Creo que sí. Seguro que las tríadas le han matado gente y se ha dedicado a matar a todos. Sí, es muy probable. Es así. Seguro. Jackie Chan me suena un poco más. Bueno, el personaje en principio, el agente secreto X9, no es en realidad un agente secreto. Uh-huh. Porque no se dice nunca cuál es su agencia. O no se habla mucho de para quién trabaja y demás. Hasta que años después le dan un nombre al personaje. Siempre el agente secreto X9 se pasa a llamar Phil Corrigan. Uh-huh. Y pasa a trabajar para el FBI. Mira. No, ahí le cambian un poco las tornas y está unos cuantos años como uno de los personajes centrales. Es una de las tres obras mayores de Alex Raymond. Uh-huh. Estamos con Flash Gordon, está este señor, el agente secreto X9, y hay un tercero que lo vamos a mencionar un poquito más adelante porque también es del uh-huh. género policial, ¿no? Bien. Y las mujeres no se quedan afuera de esto. Por suerte. No. En 1935 aparece en la revista More Fun Comics, o New Fun, de New Fun. Cambiando de nombre. Sandra of the Secret Service. Opa. Muchas S's. SSS. ¿No? Sandra del Servicio Secreto. Menos mal que le pusieron una más por la época. Por la época. Había que poner una más. Tuvo un periodo de 1935 a 1938 y fue la primera aventurera femenina que sale publicada en DC. ¿Tá? Y es una agente del Servicio Secreto Americano. Uh-huh. que tenía misiones donde, bueno, enfrentaba espías por todo el planeta. Era muy buena con los disfraces y con los subterfugios, y era buena también en el combate cuerpo a cuerpo, en el combate sin armas. ¿Ah? O sea que las mujeres también eran, eran aguerridas y tenían sus espacios en estos. Me suena un poquito a Los Ángeles de Charlie, pero con dos más, digamos. Claro. Sandra y dos más, ¿no? Sandra y dos más, va por ahí la cosa. ¿No hay una etapa en Wonder Woman que toma un ¿cómo es que se dice? Sí, cuando... Ese rumbo, o sea, le sacan todos los poderes. La etapa de Denis O'Neill. Exacto. De la que ha pedido perdón ampliamente toda su vida, porque las feministas lo quisieron comer crudo. Cuando la convirtieron en una mujer sin poderes y... que se la ha visto con karate. Aprendía con un maestro que se llamaba I Ching. No. Pobre Denis O'Neill, hasta el día de hoy creo que pide perdón. Pero tenía buena intención, pobre chico. No, él era un buen tipo, pero dale, le erró, qué sé yo, todo lo podemos equivocar. Sí. Bueno, en marzo de 1937, la National Publication sacaría el primer número de la revista Detective Comics. Opa, que a la larga terminaría siendo el nombre de la editorial, DC Comics. Nace de ahí, de ese primer número, que en la medida que National Publication compra otras empresas y va armando todo el combo, nace de ahí, desde ese lugar. ¿No? Esta revista, el primer número, incluye... tres o cuatro historias de índole policial en un volumen de grapas, ¿no? Así ahí nace el formato como de revista americana que conocemos todos. Y ahí va a surgir el detective Samuel Emerson Slam Bradley, más conocido como Sam Bradley. Este personaje fue creado para la revista por Malcolm Wheeler Nicholson y dos amigos más de él que se llamaban Jerry Siegel y Joe Shuster. Me suenan de algún lado. Son los creadores de Superman. A mí por Schuster me venía el central de alemán, pero nada que ver. Bueno, perdón, No, por favor. Entonces, me salía Bernard Schuster. Se le nota poca lectura de cómic de Superman. O cero. Se le nota poca lectura de cómic de Superman. Este es un Batman friendly. Acuérdate, este es un programa Batman friendly. Mucho le decís Bob Kane y Bill Finger y dice. Perdona una cosa. En mi defensa tengo que decir que. Cómica arriba, cómica abajo, he leído lo mismo de Superman que de Batman. Así que yo soy Suiza aquí. Es neutral. Soy neutral. Está bien, ¿vale? Es neutral. ¿Cómo era que decía de Futurama? Odio la neutralidad. No, yo más que neutral, me parece que. Yo me gustaría más que me definieran como Harry Callahan, de Harry Sucio. Que momento que el capitán de Harry le dice a uno: No, él no es racista, él los odia a todos por igual, a los todos, negros, a los chinos, a los. Claro, a todos. Sí, no tiene problema. Más o menos, está bien. Una buena referencia. Bueno, el personaje de Sam Bradley es un detective privado de carácter duro, que le encanta trabajar para las señoras en peligro, normalmente mujeres tipo fatales y eso, ¿no? Sí. Y con la típica personalidad de los detectives de historieta, ¿no? Y de las novelas, medianamente, esos tipos duros, nocturnos, de calle. Toda lo historia. De siempre, caballero. Eso, sí. ¿No? Suena el jazz, suena la música de jazz, y el tipo anda por la noche tomando unos whisky, ¿no? Armado hasta los dientes. A mí me gusta la imagen de despacho, luz de neón que entra desde la ventana, claro, con la persiana de láminas. Eso. Suena un saxofón. El nombre de detective escrito se ve siempre al revés, porque la toma de dentro, la sombra. Claro. Siempre entra una mujer. Claro. Y entonces una voz en off que dice: era una noche. Y entonces el tipo explica. Nunca usado, ¿no? Lo acabas de imaginar, me imagino. No, creando algo de cero. De cero, totalmente. Bueno, siguiente personaje femenino, porque hubo un par de cosas interesantes. Y se llama Hope Hazard. Y se la reconoce como She-Woman. Opa. ¿No? Era una serie que. Acá voy a contarles algo que hay un cambio interesante. Fue publicada por primera vez en el número 3 de Detective Comics. Sí. Y es la siguiente mujer protagonista que existe en una historieta policial. Pero ¿qué pasa? Comienza casi como una copia de la anterior. ¿No? De Sandra. Sandra Secret Service. Sandra, exacto. Ese. También es un agente del FBI. Pero duró solo un número. Joder. ¿Qué pasa? Pobre. Al año siguiente decidieron hacer algunos cambios, ¿está? Sí. Y entonces, un año después más o menos, empezó a aparecer de vuelta el personaje en las páginas de Morphin Comics, en otra revista, ¿está? Como la hija de un agente de servicio de secreto retirado y a la vez una detective aficionada. Bueno, entonces, reciclaje. Reciclaron un poquito y la trajeron. Esto no acaba de funcionar. Vamos a ver cómo lo cambiamos. Acabamos de crear exactamente lo mismo que hicimos hace un ratito. Sí. No nos dimos cuenta. Bueno. Vamos a callar. Sí, en algún momento alguien dijo, cuando publicaron, digo, oiga, esto no lo hemos hecho ya. Esto me suena de algún lado. Y convengamos que en 1939 el nacimiento de Batman es el nacimiento de un detective. Distinto, sí, sí, porque se la cruza ya con el superhéroe y va a tornarse más un superhéroe, pero la base... Es superhéroe. Es el detective, policial. Quería decir, claro. La base de Sherlock Holmes es la investigación. Él sobre todo investiga. Claro. Entonces, ¿que en las películas? No, en las películas no se ve mucho. La serie, en la serie animada sí. La serie animada sí, que tiene un poco más de trabajo por ese lado. Claro. En 1940 van a ser, creo que, uno de los personajes más importantes o más influyentes en la historia del cómic. Uh-huh. No en sí todo por sus historias y nada más, sino porque la creatividad de su autor, ¿sí?, desarrolló el lenguaje del cómic a un nivel muy importante. Y estamos hablando de Spirits, de Will Eisner. Uh-huh. Que Will Eisner creo que está anotado para un programita más está adelante. Sí, está por ahí. De él, porque lo tiene más que merecido, ¿no? Bueno, padre... sí, creo que es el próximo. Opa, mira. Apuntárolo. Próximo es Will Eisner. Apuntemos. A diferencia de otros personajes de historieta, uh-huh, Eisner trabaja de modo consciente como una especie de falso homenaje, uh-huh, o parodia, ahí, ¿está? Uh-huh. Con los superhéroes, que también estaban en boga en esos años. Entonces el personaje está vestido con un traje azul y tiene un antifaz. Pero en realidad no deja de ser un detective. Lo que tiene de original es la historia de su arranque. Se llama Danny Colt, ¿está? Uh-huh. Y resucita entre los muertos para vengarse de su peor enemigo, que es el Dr. Cobra. Upa. ¿Ah? Lo de resucitar entre los muertos, lo que no tenía yo, ¿eh? Claro, eso es es como que la gran diferencia. Sí. La serie se publicó Te faltaba ver una horrorosa. No, perdón. No. Está, en la casa de Gustavo hay un armario y está The Spirit, la película, Batman Forever y Batman y Robin, y de las tiene a tres, pero para recordárselo. Claro, están. Nunca las vio. Yo sé que nunca las vio. Nunca pero las tiene ahí como recordatorio. De lo que pudo ser. De lo que pudo haber sido. De las cosas cuando salen mal, salen mal. Sí, bueno. ¿No? Y bueno. Yo cometí el error, pero bueno. ¿Vos la viste? Sí, ¿no? Pero me suena, el argumento me suena a El Cuervo, ¿sabes? El Cuervo, ¿verdad? Le falta mucho más de gótico. Sí, me imagino. El cómic tiene un par de cosas. El personaje que lo acompaña, que se llama Ebony, es un negro. Y bien, supuestamente se lo acusó mucho de racismo. Llamarle Ebony hay que tener cojones también. Pero... creo que es un error de época, porque el tipo no lo es. Y el personaje en sí está muy bien, está desarrollado, pero está como con un tinte cómico. Entonces, muchos años después se lo tomó como un tipo que se reía de la raza y todo. Y demás. Lo que pasa es que juzgar la historia desde el momento actual es una putada. Claro, ¿sí? Hay que hacerlo desde el momento que te paras en el avispón verde con Cato, con un antifaz para que no se viera que fuera oriental, por Dios. Por ejemplo, ese es otro caso. Tenés, esas cosas pasan. Pero lo más importante de esto es que Will Eisner fue un tipo muy consciente del desarrollo del lenguaje del cómic. Es más, escribió, fue el inventor del concepto de la novela gráfica. Bien. En la década del 70. Y en la década del 40, 50 empezó a escribir, publicó varios libros sobre el arte de hacer cómic, definiendo lo que era el ritmo de la página. Definió la splash page, que es la página principal del arranque de la historieta. Generó, creo que habría que hacer un libro, si no existe ya, solo con las splash pages de Spirit, porque son realmente impresionantes. No me lo quemes, que el próximo hay que hablar de él. Bueno, está bien. Vamos a dejarlo ahí. Ya hablaremos un poco de más. Y, próximo programa, si a alguien le interesa mucho, espérense 15 días que ya viene. Ya hablaremos. El tema creo que es que a nivel lenguaje, el tipo hizo crecer mucho al cómic, que teníamos como una estructura medio cerrada, medio cuadradita, y lo evoluciona a otro nivel, empieza a trabajar con un ritmo de página totalmente distinto, a desarrollar un montón de cosas, claro. Y es el gran cambio. Es el gran cambio que lleva después a otra etapa. Por algo hay un premio, premio Eisner. El premio Eisner, exactamente. Claro. Es un poco el papá, ¿no? De todo es esto, como el padre de varias de estas criaturas, ¿no? ¿Qué sigue? Vamos a entrar en una segunda etapa del cómic o la novela policial, del cómic policial, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es? Arranca en 1942. ¿Ah? ¿Qué pasa? En diciembre del 41, después de la caída de Pearl Harbor, Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Eso es. Y eso genera, en el mundo del cómic, cosa menor comparado con todo lo que generó a nivel vida y historias reales, ¿no? Evidente. Vamos a lo nuestro, que es un pequeño tema nada más. El inicio de la caída del género de superhéroes. ¿Por qué? Porque los superhéroes pasaron a ser tipos que juntaban bonos para el ejército, empezaron a trabajar en la guerra, y como los personajes... no sé por qué motivo, no los enviaban. Porque claro, vos mandás a un superhéroe ahí, levanta a Hitler, se lo trae y se termina la guerra. Listo. Entonces no lo podían llevar a cabo. Claro. Y los personajes pasan como a quedarse alejados de lo que estaba pasando realmente en el mundo. Uh-huh. Y pierde un montón de cosas. El género se va como desgregando un poco. Eso genera que en el cómic se empiecen a desarrollar el western, la ciencia ficción, el terror, lo bélico, uh-huh. ¿no? Claro, y el bélico era el que tocaba. Claro, que también va hasta la década del 50 y pico el uh-huh. cómic bélico, como momento de auge, ¿no? Y la expansión de las historias de crímenes y suspenso. ¿Está? Una de las primeras revistas o publicaciones que tienen que ver y que están muy buenas se llama Crime Does Not Pay, el crimen no paga. Es una revista que sale en 1942. Sí, el crimen sería más bien, el crimen no vale la pena. O no vale la pena, uh-huh. sí, sí. Sí, es cierto, pero... Porque el Does Not Pay es una frase hecha también en inglés, creo. ¿Eh? Sí. Me parece que es algo así. Como, ¿va más por ahí? Sí, no. Me parece que va más por ahí. Sí, entonces, bueno, esta revista empezó a generar como una fuerte influencia en el resto de lo que se va a publicar más adelante. Ajá. Uh-huh. Y nos vamos a encontrar con que van a tomar la posta de este tipo de cómic súper violento, con dibujos muy elaborados, sí. pero con crímenes muy visibles, con cosas muy fuertes, opa. Que es la editorial S-Comics, ¿tá? Que publicó algunas de las mejores revistas de crímenes de aquellos años. Evidentemente no estaba pensado para niños entonces. No. S-Comic tiene una historia muy particular. Empezó como cómics educativos. Opa. Con un señor llamado Gaines de apellido. Sí. El nombre medio como que podría ser Education Comics. Education Comics, exactamente. Ser? Pero ¿qué pasa? Este hombre muere y le deja la empresa al hijo. Y el hijo queda con la empresa. Y dijo, a la mierda con esto. La mierda. Y dice, vamos a hacer cosas que se vendan, que esto ya no estaba vendiendo nada. Entonces, está muy bien el romanticismo, pero vamos a vender. Y el tipo realmente logra reunir a una cantidad impresionante de dibujantes y de escritores, aunque eran los escritores eran dos o tres uh-huh. que escribían todas las historias, y tenía una cantidad enorme de dibujantes que generaron un caudal enorme de historias, sobre todo de terror uh-huh. y de crimen y suspenso policial. Era como que los fuertes de ellos. Y publicaron, en el 49 sacan Crime Suspense Stories, uh-huh. que es una de las revistas más importantes que hicieron, ¿tá? Donde cada una de esas ediciones contenía cuatro historias también, centradas en actividades delictivas y demás. Y estaba muy influenciada tanto por el cine negro, uh-huh. ¿no? Como por los escritores de ficción corto para revistas. O sea, los escritores de cuentos policiales y eso, claro. que trabajaban como guionistas, entonces el peso de las historias era muy fuerte. Y la otra, que esta creo que fue la más destacada de las dos, que surgió en el 52, fue Shock Suspense Stories. ¿Ah? Que uh-huh. abordaban temas como el racismo, el sexo, ¿sí? las drogas, opa. Y el modo de vida americano, con finales impactantes como el rasgo más característico. El final no lo esperarás. No, no. Entonces, había varias cosas que generaron en esto... Un tema que después nos va a llevar el señor Wertham, aquel que hizo el libro sobre la seducción ¿sí? de los inocentes, y decía que los cómics estaban convirtiendo a los jóvenes en delincuentes. Claro. ¿Ah? Claro, viendo eso. Hoy cuando le preguntabas por el tema del nombre de la pregunta, perdón, por el nombre del cómic, de los sí. crímenes, eso no es para niños, y yo siempre vuelvo al mismo tema, dibujitos. Niño, claro. y no, o sea, no había mucho filtro. Y aprovecho porque ya que lo nombraste, y un poco tenía que ver con el nombre del tema, la palabra negro, ¿no? El tema género negro, porque ya sí. hablamos de novela negra, que sí. ya empezamos, recién nombraste cine negro, que obviamente van de la mano, las sí. dos, y quería un poco, digo, yo tengo una idea, que es la Vox Populi como librero, que es un sí. poco la que explicamos siempre, que en realidad he escuchado dos escuelas. Una que viene de lo que hablábamos al principio, del tipo de papel que se compraba, en que se editaban y que te dejaban todas las manos manchadas de negro. Y después hay otra escuela que me he escuchado también, que habla un poco de el clima en el cual están escritas. Un clima turbio, sordio, oscuro. Claro. Y no sé, quería vos hay dos cosas que tienen que ver. Dentro de las revistas Pulp, una de las más famosas se llamó Black Mask. Uh-huh. Y el black refiere que como título refiere un poco a eso. Y lo otro, muchos dicen que el término real que define noir. El género noir surge en Francia con las publicaciones, con muchos folletines que claro. se publicaban en esos años. No me acuerdo exactamente cuál era el particular que tenía que ver, qué género, pero se llamaba una colección que se editaba en Francia que se llamaba, creo que, Novel Noir o una cosa así, y de ahí surge el término de novela negra. Claro. Nace por ahí. Viste que muchos se le dice film noir y todo ese tipo de cosas. Bueno, uh-huh. Vienen de esos, o sea, toma de varios lugares, pero el concepto es el mismo. Uh-huh. y genera todo un estilo de hacer. Claro, son como, tiene pinta de ser varias, como te dije, varias escuelas, claro, que aportan su granito de arena y que bueno. Claro, que van consolidando el nombre. Uh-huh. Lo usan acá, lo usan acá, lo usan acá. Bueno, mantengamos esto como un referente para todos. Mucha gente me pregunta, porque las que están de moda ahora son novelas suecas o, claro, nórdicas, sí, y sí, justamente lo que menos hay es color negro, sino todo lo contrario, color blanco. Color blanco. Hay gente que me ha preguntado, pero ¿y por qué le dicen novela negra si hay mucha nieve? Si pasa la noche. Bueno, que vean Nieve Negra, la película argentina. Es verdad. Con, sí, es con Darín. Con Darín, es verdad. Darín, es Baraglia, creo que es el otro. Está muy buena esa película. La recomiendo. Tiene su cuota policial muy interesante. Uh-huh. Bueno, ya que hablé de Argentina, vamos a hacer un cruce. Vamos al año 45. ¿Eh? Vamos calzó, un más calzó, atrás. Calzó, calzó, justo, ping. Lo tiro. Nah, no tengo ya escrito. Y nos vamos al número uno de la revista Patoruzito. Publicado, bueno, en 1945. Un ícono de la novela negra. Patoruzito, sí, ¿cómo claro, no? No, no es así, pero sí, en esa revista aparece, creado por Mirko Repeto y dibujado por el uruguayo Emilio Cortinas, uh-huh, el personaje Vito Nervio, ¿tá? Que es un detective de la policía porteña, acompañado en su primer año de publicación por Martín, que es su futuro cuñado, que sabe manejar y es muy intrépido, igual que él. Uh-huh. Y los tipos deciden resuelven casos policiales a la manera de esto, de todos estos cómics que estábamos mencionando, ¿no? El personaje va a tener un año o un primer año interesante hasta que va a haber un cambio importante. Repeto, va a dejar de escribirlo. Uh-huh. Emilio Cortinas va a volver a Uruguay, a instalarse acá en Uruguay, a trabajar en revistas para chicos y demás. Es el Emilio Cortinas es el que hablamos también en El viaje del tiempo con Homero, el niño viajero. Sí. Es el mismo creador, o sea que es un tipo que hizo mucha cosa en su estaba momento. Vinculado a Paturuzú, a Charoná, la revista Charoná. No, salía por El País de los Niños, uh-huh, y creo que en alguna otra publicación más, pero creo que Charoná no llegó a estar. Ahí estaba Gesio. Es verdad. Mezclando dos dibujantes distintos. ¿Y qué pasa? Los guiones pasan a Leonardo Waddell y crecen un montón. Se vuelven realmente más policiales. Y también el personaje se vuelve como más aventurero. Empieza a viajar más por el mundo y a tener otro tipo de connotaciones. Y el dibujante pasa a ser Alberto Breccia. Más y nada menos. Amigo. Pero un Alberto Breccia que todavía no es el que nosotros conocemos como fama mundial. Claro. Era un Alberto Breccia joven que estaba haciendo casi que sus primeras armas. Y estaba empezando a elaborar esa experimentación artística que lo llevó a ser uno de los tipos más importantes. En ese momento, entonces, el dibujo de Vito Nervio es un dibujo clásico, uh-huh, pero muy atildado, con mucha carga, mucho peso, muy bien trabajado y con un juego de sombras ¿no? Y de líneas muy interesante. Uh-huh. Pero no es todavía el Alberto Breccia que va a trabajar después los cuentos de Lovecraft o los de Poe. Claro. O va a hacer un montón de cosas más que van a ser rompedoras. Que eso sí, también fueron negros, sí, negros, negros. Totalmente. Bueno, ese mismo año, en el 46, cuando Vito Nervio pasa a manos de Breccia y Waddell, volvemos a Estados Unidos y es Alex Raymond crea a otro de los detectives emblemáticos de aquella época, que es Rip Kirby. Va, reconoce que has traído a este solo para poder decir Kirby. Sí. ¿Qué tenía que y decir no trajo Kirby? Los shots para el chupito. Chupito, claro, Kirby. Sí. Había que decir Kirby de alguna manera. Espera, voy a ver si hay algún Miller adelante. Porque Morrison está. Es como ya omnipresente. Pero bueno, este personaje difiere mucho de los detectives que nombrábamos antes, que eran de piña fácil, sí, de disparar y no se comían ninguna y iban para adelante. Bueno, este señor vuelve un poco a la impronta anterior de los detectives, porque resuelve los crímenes más bien rompiendo con los métodos de aquella época. Uh-huh. Pega menos piñas, piensa más. Bien. ¿No? El personaje es un tipo atildado, que usa lentes, fuma en pipa. Qué lindo mensaje. Tocaba el piensa piano. Primero, pega después. Exacto. Tocaba el piano y contaba con Desmond. Mayordomo. Es Sherlock Holmes. Es Sherlock Holmes, no me jodas. Han cambiado el piano por el violín. Hay el violín por el piano. Por el piano, ahí va. Tiene un mayordomo. Le falta un gorro de cazador y ya está. No, eso no tiene. Se ve en algunas viñetas, en el fondo, en un perchero, un gorrito de pesca. Si pueden, cazador. Vean, busquen una imagen de quién van a verlo. En cualquier caso, en la novela de Sherlock Holmes nunca lleva ese gorro. Eso lo llevó en una serie de televisión que hicieron en la BBC en los años 50. Se ve que el actor era pelado y dijimos, ¡ay, qué cubrir! Le pusieron el cubre de esto y la gorrito y tal, pero en la novela nunca dice que lleve eso. Ah, ese vestido. Qué claro. Y la gracia que es, si habéis visto la versión moderna de Sherlock Holmes, la de ¿cómo se llama? Sí, la de la Iron Man. Robert Downey Jr. Iron Man. No. La de la serie, la de Sherlock. Sí. De Benedict Cumberbatch. La del Doctor Strange. Para los millennials, perdón. Doctor Strange para los millennials. Bueno, pues en esa versión él, cuando se le dicen que se tiene que poner el gorrito, sí, y tal, igual, la primera vez que se pone el gorrito es por él no quiere ponerlo. No quiere. ¿Y por qué? Es porque en realidad él nunca lo llevó, nunca Sherlock Holmes. Entonces es aquello de, pero póntelo, no me voy a poner esta mierda gorro. Que sí. Al final acaba la novada, venga, gorrito, para la foto. Es cierto. Y le queda, se le convierte en un símbolo. Se convierte en un símbolo cuando él en realidad nunca lo llevó. Y tampoco dice en ningún momento de todas las novelas de Sherlock Holmes, elemental, querido Watson. No, nunca. Es cierto. Todo eso es un personaje de la serie de televisión de la BBC. O de la radio, sí, no me acuerdo bien, pero la imagen es de la serie de televisión de la BBC. Y seguramente en la radio en algún momento dijeron eso y tal. Otro ejemplo de cómo los medios audiovisuales influyen más en la cultura general que en la novela, claro. Exacto. Sí, eso es muy presente, Sherlock. Y bueno, y cada vez más. Anda anotando Sherlock por ahí, por favor. A ver, no, que mira, todas las versiones... te voy a decir la verdad. A ver, déjame mirar. Porque he puesto ya Guerra Fría. Y me quedan dos huecos para acabar este año. Bueno, hay que ver. Sherlock puede ser. Bueno, les decía que este señor, esa semblanza que, como ustedes han notado, muy, muy Sherlock, que fumaba pipa, tocaba el piano y contaba con un mayordomo llamado Desmond, que es un ex convicto reformado. Ojo, no es cualquiera el que tiene con ese. Un tipo que maneja el lenguaje de la calle. Exacto, maneja los códigos y lo acompaña ahí en sus historias de una manera muy particular. Alex Raymond va a morir en 1956 en un accidente de auto. ¿Sí? Siendo un tipo, no te digo, joven, pero todavía estaba trabajando. Y el personaje va a pasar a manos de otros escritores, de otros dibujantes. Y bueno, va a tener una vida durante algunos años más, pero obviamente no va a ser lo mismo que cuando lo trabajó este hombre. Pero la novela negra, o el cómic policial, vamos a eso, también tuvo lugar otras latitudes donde se desarrolló mucho. Y una de ellas fue en Japón. Uh-huh. En 1956 se va a publicar un manga, una obra completa, unitaria, o sea, no fascículos, sino un libro de manga bastante grande, de alrededor de 200 y pico de páginas, que se llamó Ventisca Negra, ¿está? Y fue uno de los primeros mangas policiales. ¡Opa! Fue creado por Yoshihiro Tatsumi, y es la historia de dos hombres en fuga que deben formar una especie de, no sé, una incómoda alianza para sobrevivir. Uno es un joven pianista acusado de asesinato, y el otro es un duro criminal profesional, que están esposados juntos, y se escapan de un tren y tienen que ir corriendo los dos atados de sus manos con esas esposas, con un final bastante impactante, porque en algún momento esas esposas había que cortarlas y bueno, capaz que se pierde una mano en el camino. Bueno, no sé, o sea, hay como mucha tensión en la historia de huida. ¿De los? Pero está, es una historia muy interesante y es uno de los primeros pasos en Japón de desarrollo de cómic. Es buenísimo policial. Cuando encuentran sierras que pueden contar carne y hueso, pero no puede cortar una esposa. Sí, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho más cuando usan el tren para cortar. Tiene una vía del tren y ponen la manica ahí que piensan, pero ¿por qué? Quédate bueno, con la esposa que vas a salir ganando. Quédate quieto, muchacho. Y eso, más o menos ese periodo entre el 42 y el 56 es la segunda gran etapa de la novela, del cómic, de serie negra o cómic policial y demás. ¿Qué pasa? A partir después de todos los cambios que genera la Segunda Guerra Mundial y en auge la Guerra Fría, el personaje policial pierde un poco la presencia o la importancia para ser el más visto. Claro. Y empieza a tener auge la publicación de los cómics de espionaje. Claro. O sea, el detective se convierte en espía. Se detective en espía. Bueno, uno de los principales, si vamos al caso que conoces, es Nick Furia. Claro. Cuando nace Agents of S.H.I.E.L.D., está muy vinculado a todo lo que tiene que ver con el espionaje. Claro. No, a esos agentes especiales de gobiernos secretos y demás. Pero en realidad, antes de eso, ¿tá? En el año 58, va a aparecer en el Daily Express la publicación de una tira diaria de James Bond. Opa, pero de cómic. Sí, escrita por Anthony Hearn y ilustrada por John McCluskey. Mira tú. ¿Tá? Digo, son varios los personajes que de época que destacan con ese tipo de impronta, ¿no? Con la onda de la gente. Bombiván. Exacto, que le gustan las mujeres, claro. Que viven bien, que tienen permiso para matar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y que lleva un Aston Martin, que no es poco, que no cualquiera. Esta tira va a salir en el diario Evening Standard y después, en ese mismo. No, perdón, esta es. No, la de Jay González en Daily Express. Sí. Me estoy confundiendo. En el Evening Standard va a aparecer otra mujer importante en la historia del cómic, que es Modesty Blaise. ¿Por qué le ponen estos nombres? Hope, Modesty... No sé. Es como en España, algunos nombres que no son... Concepción, Encarnación, no. Hope, Esperanza... Estos son aúnes también, pero los que se llaman Dolores... Angustias... que hay que ser hijo de puta para ponerle una hija así... Muy fuerte... No. Sí, sí. Bueno, esto es de 1963. Esta mujer es una ex criminal, ¿sí?, que a menudo trabaja para el Servicio Secreto Británico. Fue creada por Peter O'Donnell y Jim Holloway. Uh-huh. Y contó con otros dibujantes, más allá de Jim Holloway, después que se va. Pero eso es como un cómic, ¿cómo te podría decir? El trabajo de los guiones es muy bueno, el dibujo está muy bien y es una excelencia dentro del cómic europeo, del cómic inglés. Uh-huh. Y es un personaje que realmente caló muy hondo en esa época y que fue muy visto. Y sigue siendo referente dentro del cómic policial y el cómic de aventuras, porque también tenés eso, que a veces el cómic policial lleva partes que tienen que ver con la aventura. Vayamos al caso nomás de Tintín, que no lo hemos mencionado, que claro, en el programa anterior. Tintín tiene en algún momento alguna beta como medio policial de detectivesco, claro, que está ahí, medio presente y se puede contar dentro de eso. Japón sigue en la misma línea, sigue haciendo cosas, y en este gran boom editorial pasa que Japón tiene un boom editorial muy grande para un público más adulto a fines de la década del 50, a principios del 60. Entonces empieza a dedicarle todo un área del manga al público mayor. Uh-huh. Al público adulto, con temáticas más adultas y más, claro, fuertes, ¿no? Entre esa época va a surgir Lupin III. Me encanta. Creado e ilustrado desde 1967 por Kosuhiko Kato. Uh-huh. Y que incorpora elementos, más allá del género aventurero, tiene un cariz cómico. En Japón, claro, en Japón se usa, pero mucho. Aquí Lupin III, en lugar de ser, es un policial, pero él es un ladrón, en realidad. Claro. Lupin III es un ladrón. Lupin, Arsenio Lupin, que es el ladrón, es un personaje francés, sí, que viene de del folletín, de la novela de folletín, ¿no? Pero acá lo que hace este japonés es tomar el nombre de Lupin para, uh-huh, convertir, por eso le pone Lupin III, Lupin, claro, III, para homenajear un poco a ese personaje y a la vez convertirlo a este en otro, un aventurero. Claro. ¿Ah? Y bueno, de acá también hay un... Yo veía la serie de dibujos animados de Lupin III, que era fantástica, que está hecha por... Hayao Miyazaki. Exacto, por Miyazaki. Bueno, hizo una película. Sí, hizo El castillo de no sé qué. De Cagliostro. De Cagliostro. Sí, que está muy buena. Que fue una de las primeras películas que hizo. Sí, es una de las Miyazaki. primeras. Uh-huh. Está ahí entre las primeras Miyazaki cosas que hizo. Podría ser un tema también. Voy a apuntar. Ah, apúntalo. Ya no me queda mucho hueco, ¿eh? No, ya está. Van quedando menos huecos. Ya está lleno. Sí. Con... Anda apuntando para el nombre del capítulo, rellenando huecos. Que queda muy feo. Queda como un poquito fuerte, me parece, ¿no? No, te decía, bueno, no, estamos hablando de rellenar hueco y justo me viene a la cabeza que Lupin III tiene una cierta beta erótica también, claro, ¿no? Yo porque estoy mirando una obra acá enfrente, estoy contando a la gente y me inspiré por eso nomás. Ah, mirá vos. No, mira, queda un hueco porque lo que he hecho es poner a Miyazaki en la parte de audiovisual. Ah, bien, sigue quedando. Otra creación japonesa de aquellos años, del año 69, uh-huh, vamos un poquito más arriba, es Golgo 13. Opa. Que... es creado por el mangaka Takao Saito, ¿no? Y reconocida como... ese sí es la contrapartida japonesa de James Bond. ¿Golgo 13? Sí, es el James Bond japonés. No tiene nada que ver con el Golgota, ¿no? No. Golgota significa el monte de la calavera. Sí, pero creo que no tiene mucho que ver. Creo que no, ¿no? Tiene un carácter un poco más oscuro que James Bond, y una actitud mucho más directa con respecto al sexo, ¿no? O sea, va más a los bifes. Y tiene una cierta falta de moral con respecto a James Bond, que bueno, tiene una ética inglesa, que la reina, que no sé qué más. Bueno, le pongo la mierda al emperador japonés. Pasa por otro lado. Entonces, hombre. Pero sí es el referente. Que por cierto, el emperador japonés ayer claudicó y se ha puesto el hijo. Sí. Tenía 93 años, hombre, que ya estaba como para claudicar también, Más allá de Japón, en esa época, estamos, uh-huh, hablando de esta época que es más como de espías, más que lo policial, va a aparecer otro personaje policial en el año 70 que va a empezar a abrir el camino a lo que va a venir y a lo que va a ir en una especie de segundo programa, si se quiere, del policial y el cómic. Va a ser para la temporada que viene, pero... Sí, no importa, pero digo, va a haber más opciones con eso. Y es el comisario Spada. Esto triunfó muchísimo en Italia, es muy famoso. Sí, es muy famoso y aparte es una creación impresionante, el dibujo, el arte, los guiones. Es creado por Gianluigi Gonano y Gianni De Luca. Y es un detective de policía criminal que lleva 12 años enfrentándose con asesinatos, robos, organizaciones criminales, terroristas y sectas satánicas. Casi nada. Casi nada. El hombre, la lo que le echen por delante. Lo que quieras. En la época de la publicación, que fue durante los años de plomo de Italia, en la época del terror de las Brigadas Rojas y todo el terrorismo que sucedió en Italia, fue una época muy dominada por la violencia cotidiana y por, ¿no?, los actos terroristas. Y el tipo, a través del cómic, hizo una descripción de la sociedad italiana que resultó de un realismo bastante inesperado, ¿no? Entonces, con este personaje y con lo que los autores hicieron con él, va a comenzar el camino de la nueva etapa del cómic policial, que es el cómic de autor. La etapa del 65, del cómic de autor, que talla muy muy a fondo en lo que es, o sea, se hacen obras realmente de mucho peso dentro del género policial en el cómic a partir del año 75, y el personaje que se podría ver como disparador de ahí en adelante es Alex Zinner, que fue creado por una dupla argentina, pero estando en Italia, por Carlos Sampaio y José Muñoz, que eso es el punto de partida de lo que se consideraba la llegada a la madurez de los cómics de policiales. Claro. En como forma de expresión artística, ¿no? Esa es la tercera etapa, y de ahí en más hay de este, mucho de este último hablar. hay una hermosa edición. Hay un volumen. Volumen integral de Salamandra. Ah, buenísimo, está. Buenísimo. Aparte está, por lo que es y lo que cuesta, que son unos 1.200, 1.300 pesos, es un hermoso volumen, la verdad que cuando lo ves... Pensás arriba a los 2.000 pesos seguro, aparte, cuando lo ves, y está recontra en cuenta y está hermosamente editado. Lo tengo en una lista de check-in para comprármelo, porque está entre mis pendientes. Lo tengo leído al personaje porque salió mucho tiempo publicado en la revista Fierro, en los 80, que fue donde yo lo conocí. Pero vi ese volumen y lo ando en cualquier momento... caerá en mis manos. Yo sí, nos quedamos aquí porque tenía una... Ahora me he acordado de Máquina Baja. Que es una Máquina Baja, es una historieta que se publicó en El Jueves, que es una revista satírica, es la revista que pone El Jueves, la revista que sale los miércoles. Ah, bien. Sí. Me encanta. El Jueves es fantástica. La Kermés de los sábados. Sí, además todos los domingos. El Jueves es una revista satírica de historieta satírica. Pero sigue saliendo. Sí. La he visto por ahí. Y que ha pegado mucha caña contra los políticos. Es el Charlie Hebdo español, de alguna manera, ¿no? Y está publicado en Barcelona y han sido vetados por meterse con la realeza un par de veces y con... Bueno, ellos disparan. Le han caído un montón. Como decimos en catalán, a tort y a dret, ¿eh? A todo el mundo, a derecha y izquierda. El tema es que durante muchos años, Ibá, que era uno de los dibujantes del Jueves, publicó... Estoy mirando ahora en la Wikipedia... No. Coquepedia. En la Coquepedia estoy mirando del 86 al 94. Hay que registrar ese nombre. La Coquepedia. Hay que registrarlo. Pues el dibujante iba entre el 86 y el 94, ¿vale? Que fue la época oscura de Barcelona. ¿Por qué? Es la época pre-Juegos Olímpicos, en la que la Barcelona del barrio chino, del kinky, de Navaja, y del drogata, y del yonki, había mucho de esto, ¿no? Entonces todo eso fue un Nueva York pre-Giuliani. Completamente, el barrio chino lleno de putas y de tal. Era una historia muy complicada. Entonces el tipo... inventa, en lugar de ser el policial por un policía, él pone a Máquina Baja, que es el último chorizo. El chorizo de... ¡Buen nombre! Fantástica. Y era una de esas viñetas que tenían un dibujito muy chiquitito, blanco y negro, solamente un trazo en blanco y negro, muy chiquitito, en un rincón estaba Máquina Baja y su compañero, que era el Popeye, y, me encanta. Y todo lo demás de la viñeta era texto. Eran globos de texto gigantes, además con argot totalmente mal escrito. Y fantástica, la Máquina Baja era fantástica. Se hizo una serie de televisión también que la hizo Pepe Rubianes, muy buena. ¿Ya? Y hay un par de películas que ya no fueron... Me voy a tener que anotar. Búscate Máquina Baja. Y es una manera de ser... es novela negra porque está ambientada en todo ese ambiente de eso, ¿no? Del barrio chino, barcelonés y tal. Una cosa que ya no existe. O sea, que si ahora vais al Raval, que es el barrio lo que era el barrio chino... Ahora no hay sí, nada. A ver, hay delincuencia y hay droga, pero ya no es lo que era. Mira, un chino. No, chino ya no hay. Allí. Los chinos ahora están todos en otro lado de Barcelona, en realidad. Eso sí es verdad. Pero antes había sido el barrio chino toda la vida y ahora ya es el Raval, ¿no? Ahora está lleno de pakistaníes. No, es el barrio pobre. Entonces, claro, toda la gente que viene a Barcelona con pocos recursos acaba en ese barrio, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo la recomiendo también, Máquina Baja, porque es una expresión de esa, también de ese lenguaje, ambiente negro, el ambiente negro y policial y demás. Y bueno, vamos a desarrollarlo bien, capaz que en una segunda instancia que se haga un especial de de cómic y policial. Sí. Que vamos a arrancar allá por el 75, entrándole bien a Alex Singer para contar un poco más guiones y trabajo de lo que es ese cómic, que es muy rompedor a nivel estético, a nivel guiones. Y seguimos para adelante. Bueno, pues entonces, si queréis recomendar alguna novela, algún cómic de la época, o pasamos al siguiente. No, no, porque... estos personajes creo que son los esenciales. Perfecto. Para leer de aquella época. Ya yo me la juego ya con ese volumen de Alex Singer. Sí, ¿no? Sí, jugátela. No te, pero te jugás a una obra mayor. Una obra mayor sin lugar a dudas. Bueno, pues hacemos una cosa. Vamos al audiovisual. ¿Qué hoy que tocaba? Doom Patrol. ¿Me voy a tomar una pastillita? A mí me da igual porque como tampoco la he visto. Me voy a tomar una pastillita y ya vuelvo. Dale. Hay que estar elevado. El día que pongamos una cámara. Pusimos una vez una y nos cortamos mucho. Fue un aburrimiento. Ya decimos, no, cuando sabemos que está, no tiene gracia. Las coreografías. Con el gran hermano no funciona. No, yo tengo una Hero por ahí de aquellas chiquitas, ¿sabes? Una GoPro de esa chiquitita que no se ve. La voy a esconder, porque si la sabemos que está, no tiene gracia. Bueno, hoy toca Doom Patrol. ¿Qué? Es un cómic considerado menor dentro de la historia de DC Comics porque nunca fue un superventas. Debo reconocer que pasó muy por debajo de mi radar. Estaba, o sea, sabía de lo que estábamos hablando, pero... Yo sabes que siempre digo, esta la tengo en la cola, no sé, esta ni siquiera la tengo en la cola, no, pero la voy a poner, si me lo recomendáis, la pondré en la cola de... Algún día llegaré. Sí, sí. Mirá, el cómic nace en abril de 1963, uh-huh, y tenés a un tipo en una silla de ruedas, que es el jefe. Sí. Que tiene, junta un equipo de metahumanos, de parias, sí, parias. Pues son parias. Pero es X-Men eso. A eso iba. Plagio. Guau, los acabas de destrozar. Perdón. Pega un grito. Acaban de que todos los que estén escuchando esto con auriculares han perdido un tímpano todos. Prevenilo en el título, por favor. Sí, no usar auriculares. No usar auriculares en este capítulo. En la parte audiovisual. Bueno, entonces, decías. Crea un grupo de... O sea, él va a sumar a un grupo de parias, de gente que es totalmente descastada o perdida, porque tienen poderes que son más una maldición que un poder. Sí. ¿No? Y los va como a servir de mentor para que los tipos reconozcan en sus habilidades la posibilidad de hacer el bien y demás. Y bueno, eso es abril del 63, y los X-Men, que vos justo lo mencionaste, sí, sale en septiembre del 63. Oh. Y durante muchos años los creadores de este cómic, de Doom Patrol, estuvieron en litigio, pero sí estuvieron diciendo, esto nos robaron. Pero van por caminos diferentes. La silla de ruedas y todo le han puesto. James Calder se llama el jefe y el personaje Niles Calder. Uh-huh. Y bueno, es el jefe que no tiene ningún poder mental ni ninguna, pero es un tipo que siempre está en lugares muy particulares y genera cosas muy particulares. La historieta pasa como por 4 o 5 etapas. Uh-huh. Incluso llegó en la década de 70, hubo años que no existió la historieta, que aparecía algún personaje suelto como invitado en alguna otra revista. ¿Sí? Pero en la década de los 80, fines de los 80, principios de los 90, cae en manos de Grant Morrison, que la lleva a un grado de surrealismo y delirio mayúsculo, pero súper mayúsculo. Y ahí es donde empieza a tener gracia. Ahí pasa a ser... deja de ser publicado en DC, en la DC, y pasa a ser publicado en Vértigo. Que Vértigo es el sello adulto, ¿no? Claro. Convengamos. Entonces, ahí ya te habla un poco del cambio de perfil que le dan al personaje, como pasó con Animal Man y con otros personajes más. Es más que aparecen. Bueno, en el cómic aparecen como invitado. Sí, hay muchos de esos. Y tuvieron incluso algún cruce con el Escuadrón Suicida en una etapa un poquito anterior ahí. Uh-huh. Y bueno, creo que la serie toma esencialmente de la etapa Morrison para la producción de estos capítulos, que son realmente un delirio. Sí. Cosa, bueno, que en principio es una buena idea. Sí. Es genial, claro. A mí es genial. Entonces, tenemos al señor este, y ¿quién es, me encontramos por ahí? Bueno, le tomo yo la posta. Cuéntanos. Voy a empezar resumiendo un mensaje que le mandé al señor Aguilera acá. Cuando empecé a ver la serie, segundo capítulo, primeros minutos, pongo pausa. Le pongo, ¿qué se fumó el que escribió Doom Patrol? Le pongo. Y la respuesta de él fue, dice, nada, el que se había fumado algo fue Grant Morrison. Claro. Y es más, gracias a eso yo siempre que vengo con los deberes hechos, vengo con los deberes a mitad de camino, porque voy con más o menos la mitad de los capítulos emitidos, que ya van 12 o 13, puede ser. Creo que van 12. 12 pone aquí. Sí. No, el 12 se publica, según esto, el 3 de mayo. O sea, mañana. Se van 11. Vi hasta el 6. Yo voy hasta el capítulo 8. Y he leído, y empecé a leer, obviamente, la etapa de Morrison, que si no me equivoco empieza en el 89. Sí, por ahí. Y voy leyendo más o menos... Se va dividiendo en capítulos las historias y sí, más o menos abarcarán como en arcos argumentales y voy más o menos a la mitad del segundo arco argumental que justo bueno tiene un poco que ver con la historia que están desarrollando en la serie. Y es totalmente delirante. Como ya dijo Gustavo, la premisa del cómic es más o menos la misma. Arranca con un muy lindo capítulo, creo que como capítulo 1 funciona muy bien. Y acá quería hacer una precisión, porque muchos dicen, cuando hablamos de Titanes, Doom Patrol es un spin-off de Titanes. Yo no lo considero tanto un spin-off, porque así como, por ejemplo, Flash sí fue un spin-off de Arrow. O sea, presentaron al personaje y luego tuvo su serie. Acá me sonó que las dos series ya más o menos tenían que ir bastante encaminadas, y lo que se hizo fue presentar a la Doom Patrol en Titanes, porque en realidad es un capítulo que no me acuerdo si es el cuarto o el tercero de Titanes, donde inclusive el jefe, el chief, es otro actor, no es Timothy Dalton. No funciona para nada, no me gusta. Tiene otra impronta distinta, es más, te lo muestran como un tipo más oscuro, frío, perverso. Sí, muy alejado de lo que te muestran acá. Y bueno, y este primer capítulo de Doom Patrol ya funciona muy bien como capítulo piloto para mí, más que otras, porque es realmente un capítulo de origen de varios de los personajes, donde te muestran hasta ahí nomás, porque obviamente está muy bien desarrollado la historia de cada uno de los integrantes. Y bueno, y más o menos a grandes rasgos te va presentando los principales personajes, que son el jefe, el chief, que es Skulder, protagonizado por Timothy Dalton. La de Escocia. La verdad que está muy bien. Muy bien. Últimamente parece que Timothy Dalton lo está haciendo todo bien, ¿o? Se ve que sí. Sí. Últimamente, pues en Penny Dreadful la rompió. A mí como James Bond no me desagradaba. No, para nada. Tiene una cara de Doctor Strange también, que no puede más, pero bueno, ya está. Ahora, bueno, y después tenemos, que no me quiero ir olvidando. Yo tengo los nombres aquí. Brendan Fraser en el papel de Cliff. Hecho pedazos, sí. Fraser. Mi primer pregunta, Gustavo, le digo, che, ¿Brendan Fraser está en la hoja o está caracterizado? No. Está en la hoja. Está hecho paté. Ah, Brendan Fraser, he tenido que buscarlo. Hostia, claro. No sé para... ¿Qué le ha pasado? Está gordo y está como hinchado. No sé, está rarísimo. Claro. Pensé que estaba muy venido menos. Pensé que estaba... Físicamente, ¿no? Que estaba caracterizado, pero che, bueno, que, no. Hoy, por favor, pero este hombre había sido un cachas, había sido un tarzán. Claro. ¿Cómo me gusta el término cachas? Había sido un tarzán, pero sí, ¿qué le ha pasado? Sí. bueno, arranca la historia un poco contándonos el origen del personaje que va a encarnar Brendan Fraser, que lo vamos a ver poco, pero lo vamos a ver en su papel de hecho pedazos. Porque convengamos que mayormente lo que ves es a otro actor, que es el que lleva el traje de robot. Es el clásico síndrome de Darth Vader, ¿no? O sea, un actor que pone el físico y otro actor que pone la voz. Porque Cliff lo que es un corredor de carreras, que bueno, en el cómic es un corredor de estilo Fórmula 1, acá te lo ponen como un corredor NASCAR. Porque son americanos. Un desprolijo ordinario. Muy, muy, muy desprolijo. Que tiene un accidente y que lo único que le pueden rescatar es el cerebro. Pues mira, lo único. Cerebro que es instalado dentro de un cuerpo robótico. Uh-huh. Que no puede. O sea, lo único que te muestran es que lo único que puede percibir sería la vista. Y el oído, y ya está. O sea, puede escuchar, puede ver, puede hablar, obviamente, por un procesado, pero no puedes, no siente, no se cansa, o sea, es... No huele. No huele nada. Es un robot, cuyo nombre es Robotman. Y un poco la problemática del tipo pasa por ahí. En la serie, en eso, que su frustración porque no puede tener No necesita comer, no, no, no, claro, no tiene ningún, ningún es humano, placer, o sea, también, no tiene ningún claro. placer, no tiene nada. Y en el accidente que él muere, que él queda, bueno, así, queda así, pierde a su mujer, pierde su familia y a su hija. Pero que va, que lo llevaba dentro del auto en el Nazca. No, es una, no es una estrella. Vamos a dejarla. Vamos a no desvelar mucho. No, eso no. Vamos a hablar de spoiler, pero no, eso porque no hay, tiene una vuelta de tuerca ese accidente, que está muy bien narrada aparte. Porque la historia del origen está narrada de él como en varias tandas, que está bastante casi bien. Casi todos los orígenes tienen eso. Te los presenta y te lo van desarrollando en los siguientes capítulos. A medida que hacen eso, también te desarrollan las problemáticas personales de cada uno, que hace que se lleven como el culo entre ellos. Entre ellos. Ahí va, porque es otra cosa. Es un grupo de inadaptados, de paria, que se llevan como el orto entre ellos. O sea, más allá que en un momento va a empezar a aparecer una cierta química entre algunos, se llevan muy mal. Tenemos Robotman con la voz de Brendan Fraser y ocasionales apariciones de su forma humana. Después tenemos en todo su esplendor. Después tenemos al hombre negativo, que lo usa poco ese nombre, en realidad. Sí, no lo nombra más como Larry Trainor, que lo presentan como una suerte de héroe americano, piloto de pruebas, a la mejor onda Hal Jordan, Linterna Verde, que sufre un accidente probando un avión. Pero no es que lo rescata un anillo espacial para hacerlo parte del cuerpo de Linternas Verdes, sino que te muestran como que es poseído por un ente energético que está en la estratosfera. Se le mete dentro del cuerpo, lo desconecta, queda desconectado, el avión cae, se estrella, se salva, queda todo desfigurado, quemado. Pero con una suerte de alien interno, con ese ser de energía que lo lleva dentro del cuerpo y que se manifiesta muchas veces por fuera del cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando ese ser se manifiesta, el tipo cae al piso. O sea, queda muerto en un lugar. Una vez que... Toma el control al otro. Exacto. No toma el control. Porque si no está muerto. El tipo está en el piso. Claro. El tema es que no tiene mucha autonomía. Cuando vuelve, él vuelve a incorporarse. Y la particularidad que tiene es que está totalmente cubierto en vendajes. Acá no lo explica mucho, pero en el cómic lo que dicen es que como quedó imbuido en mucha radiación cósmica, vuelta al tema de la radiación cósmica estratosférica, las vendas, que son proporcionadas por quién, por el jefe, lo que hacen es contener un poco esa radiación y que no, digamos, que no se desintegre o que no afecte a otras personas. Acá más o menos lo van mostrando como que son unas vendas para tapar su aspecto, que es totalmente... No. Después, lo explican un poco más, perdón. Después hay un capítulo donde al loco muestran que están experimentando con él en el ejército, cuando recién pasa el accidente, y lo llevan adentro de un traje... Adentro de una especie de camilla que está toda cubierta, y los que trabajan con él, los que lo atienden, están todos con trajes por entrar en la actividad. Ah, bien, muy bien, muy bien. Así que eso está mal. Por eso te digo, es como que la serie va avanzando y te va desarrollando a poquito. Sexto capítulo y no afecta en nada, aparte. No afecta no saber eso para seguir la serie. No, para nada. Bueno, ese teníamos Negative Man. Después Elastigirl. Elastigirl. Que no es la de Los Increíbles. Que no es. Pero es una actriz de los años 50, muy, muy, muy pegable. Muchas ganas de decirle, muy malcriada. Una insoportable. Una cosa totalmente desagradable, que filmando una película en África, en un accidente, no se sabe si provocado por la gente que está... Te lo da, porque es tan hija de puta que vos decís, este accidente se lo hicieron los del equipo de filmación. Se cae en un río, queda ahí en el... Y se le incorpora una suerte de... No, es como un gas, como una es como cosa un gas, que algo dentro del que agua, una cosa que la envuelve. La envuelve y se le mete dentro del cuerpo y hace que pierda el control de su masa corporal. O sea, se le derrite media cara, una pierna se le pone como si fuera una pierna un elefante. Y lo que te cuentan es que ella no puede controlar mucho su físico corporal. Su masa corporal. Que se convierte como en una especie de blob, como la mancha voraz. Exacto. Es una cosa, una mancha enorme. Sí. Te la muestran, claro, que ella puede, o sea, en algunos momentos ves que pierde el control totalmente y es como si explotara una mancha voraz incontrolable que engulle toda una ciudad, quizás. Y ahí decís, pero esta no es la elástica que conocemos, que es una mujer como el hombre elástico de los cuatro fantásticos, que se estira y que todo lo demás. Pero en el avance de la serie, vos ves que de a poco empieza como a controlar esa masa y empieza a utilizar el cuerpo estirado. Lo hace un par de veces como pequeños guiños, como que, bueno, esto va a más. Claro, pero no sabes cuándo. Como está en proceso de aprendizaje. Aparte, es una mujer que han pasado 60 años más o menos. Y sí, está... que ahí hay un tema con la serie. Ayer me pasó exactamente lo mismo. Hay cosas que te cuentan, como que pasan muchos años atrás en el tiempo, muchas cosas, y están todos juntos en la década. Ahora se puede decir que es. Pero las cosas pasan desde la década de 50 a la década del 90 y están todos juntos ahí y no hay cambio de. No hay una distancia de edad, es como que la mujer no. Claro, en el caso de esta de Elastigirl, yo le comentaba que, bueno, pueden ser un efecto secundario de sus poderes. Podría ser, por eso no está muy claro. Aparte, es una persona hiper narcisista. Que vive de su, te la muestran, o sea, que ella lo que está preocupada es de su imagen, y su gran problema es ese, no poder tener otra la cara imagen, claro. Que, para una actriz, y más en esa época. Me recuerda a Clayface. Es que es, va por ahí, ¿no? Es un Clayface. Es como un Clayface, exacto. Exacto. Y después aparece un personaje que creo que por ahora es el que se está robando la serie, que es que es el que quizás sí me da más, me hace un poquito más de resquemor. El tema del paso del tiempo, ¿sí? Porque que es un personaje que se llama Crazy Jane, o la loca Jane, que te la han mostrado en el año 77 y en la actualidad, y no ha cambiado mucho. Convengamos que también que es una muchacha joven, por lo tanto, digo, se la puede poner en una adolescencia y que no cambie mucho, pero estamos hablando de 30 años. 40, poner. Puede llegar a pasar, digo, uh-huh. Es lo que menos te puede llamar la atención. Que está buenísimo. Aparte de que la actriz que eligieron, que si no me equivoco es Dayan Guerrero, es impresionante. Su condición es que tiene unas 64 personalidades distintas que conviven dentro de ella. Y cada una de ellas tiene un poder. Y cada una de ellas tiene un superpoder distinto. Que son brillantes, pero está desde la que tiene fuerza directamente, que es tipo indestructible, hasta una que no me acuerdo el nombre ahora, que las palabras que verbaliza aparecen en la pantalla y las lanza como si fueran cuchillos. Dice cosas que se convierten en palabras, en el aire se convierten en aparece como si fuera un globo de texto arriba de su cabeza, metálica, giran y las lanza como si fueran dagas a los enemigos. No es algo. Es algo. Y te quedan por ver, ¿eh? No. Yo que voy un par de capítulos más, te quedan por ver. Ahora que avanzaba alguna cosa en el cómic, también te muestran, porque en la serie lo nombran, cuando. Está bueno porque en un momento el profesor desaparece. El jefe, perdón, profesor. Sí. No sé. Desaparece, que ahora vamos a hablar un poco por qué. Ellos acceden un poco al escritorio de él y encuentran cintas de video de las terapias, porque en realidad, como dijo Gustavo, lo que él quiere es darles un lugar para que puedan también sanar sus cabezas más que sus dones, que es lo que no les permite, digamos, entrar en la sociedad como todos quisieran. Y entonces se van descubriendo distintas cosas de las terapias que tienen cada uno de ellos con el profesor. Y en el caso de Crazy Jane, en un momento hablan del subterráneo. Y hay un cómic. Ajá. Un cómic que después de cierta aventura, Crazy Jane queda en una suerte de estado de coma y Cliff, que es solo cerebro, es transportado a la conciencia de Crazy Jane y lo que llega es una estación de metro donde las distintas estaciones son las distintas personalidades que tiene y va conociendo en una suerte de aventura súper surrealista en el cerebro, en un cerebro que es atravesado por un tren. Las distintas personalidades y está. No sé, porque todavía no llegué, pero estaría muy loco ver eso en pantalla. No sé si está. Todavía no, está bárbaro, pero está muy bien logrado. Uh-huh. Y otro de los personajes que nos está faltando es el villano de turno. Espera, aquí tengo un par más. A ver, ¿quién tengo? Tengo a Cyborg. Ah, bueno, sí. Sí, Cyborg es como una especie de. Acerquemos a esto a DC, que se entienda que sigue siendo DC a pesar de toda esta locura. Claro. Aparece en el segundo capítulo, recién. Y después tenemos a otro que es Mr. Nobody. Bueno, ese villano, perdón. Ya que lo nombramos a Cyborg, está muy bien, cuadra muy bien. Me gusta mucho el personaje, lo ponen muy más adolescente que el Cyborg de la película de la Liga de la Justicia. Que es todavía, el mismo Cyborg, el mismo personaje. Es el mismo personaje, Victor Stone. Sí, está en sus inicios, está en sus inicios. Ni siquiera tiene dos o tres partes corporales. Claro, en realidad lo ves muy, muy Fidel Castro, con un equipo Adidas rojo. Y lo único que le ves es la cabeza con la mitad del implante y las manos. Y luego, bueno, después en un momento sí. ya tiene una placa de pecho, pero todavía se le ven partes de piel, sobre todo en los brazos, que no está completamente robotizado. Robocop. Y te lo muestran, claro, un tipo súper impulsivo, que el padre lo recontra controla, que me hace acordar al protocolo rueditas de bebé del traje de Spider-Man en Spider-Man Homecoming. Y claro, él está tratando de hacerse un lugar, y como conoce al jefe Nils Kobler, se entera de que desaparece, ahí vamos a volver al villano, aparece en la mansión donde está la aún no llamada Doom Patrol. O sea, es por ahora es un grupo de personas con habilidades antisociales entre ellos, que se llevan como el orto, que viven dentro de una mansión que pertenece al jefe, nada más. Y aparte está muy bueno porque es un poco el comic relief de la serie, porque continuamente hay una pica entre Robot Man y Cyborg, que obviamente son el robot soy yo, piensa, y claro, lo vive pinchando con Chey Liga de la Justicia y Batman, lo conociste, es el chiste y es la entrada al mundo DC también. Uh-huh. Es como para decir, estamos metidos en el mundo, se nombra Batman, se nombra Liga de la Justicia, Superman, o sea, hay como un contexto. Y más allá de que el personaje está muy bien, está muy desarrollado. Y nos faltaba hablar del villano, que como Coque ya nos adelantó, sí, es Mr. Nobody, o Mr. Señor Nadie. Nobody, Señor Nadie. Pertenece a una de las tantas creaciones delirantes de esta época de Morrison, que se llama La Hermandad Dada. Sí. Bueno, del dadaísmo. Sí, está bien. Entonces, todos están muy pasados de rosca. Bueno, sí. El señor, este bien señor, dadaísta, Nobody, sí. Y acá hay un gran hallazgo a nivel serie, a uh-huh, nivel audiovisual. Es la voz en off que cuenta la historia, sí, que sí, estamos viendo. Es brillante. Y es, o sea, el malo. Es el malo y nos cuenta la historia de los buenos. Está bien. No, ¿ah? Y claro, los epítetos que usa, se vive, sí, pero los vive agarrando de pibe. No. Y no solo eso, como Mr. Nobody es como un tipo que a través de un experimento quedó como totalmente como una pintura de Picasso, sí, convertido en una cosa que puede entrar por cualquier lugar y está conectado con todo, está en todos lados y tiene todas las dimensiones. La cuarta pared, se caga en la cuarta pared. Sí, no, es notable. Y nos habla a nosotros y demás. Y, por ejemplo, en el segundo capítulo, cuando empieza, menciona, uh-huh, esto va para los fans de Grant Morrison. Que lo sepan ya. Sí, que sí, lo sepan ya. Ya está. Ya está. Ya. No, ahí fue cuando le mandé el mensaje a Gustavo. ¿Quién se fumó? Aparte, no solo de eso, sino que en un momento del primer capítulo aparece un burro. Que no vamos a decir mucho más de que, pero hay algo pasa, hay que con decirlo, el burro. Hay bueno, que lo diga. Bueno, el segundo episodio se llama Donkey Patrol. Donkey Patrol. Que... Claro, el segundo episodio tiene que ver con el burro. Pero el primero termina con un burro. Ellos van a la ciudad, porque hay al final del primer capítulo que hay como un remolino. Se está pasando algo en la ciudad de donde ellos están. Y aparece un burro que se tira un pedo verde y aparece un texto escrito en el aire, como si fuera esos aviones que escriben. Entonces sí, está bueno, acá hay algo que no está bien. Pero no solo eso. Después, al burro ese, ¿no? Antes, voy a hacer un par de spoilers, pero tiene que estar. Sí, tiene sí, que sí. Estar. Aviso. Se le mete la ciudad en el orto. Lisa y llanamente. Entonces tenés que ver a los personajes queriendo meterse dentro del culo del burro para buscar eso que está ahí adentro. O sea, todo es un delirio. Después aparecen los señores de los hombres de Nadie, sí, Nadie como sigla, sí, que son los tipos que trabajan como una especie de servicio secreto norteamericano para mantener la normalidad y desterrar todo lo que no sea normal. No, esa serie la tendrían que cerrar. Pues se van a hartar. Claro, es tremendo. No llegó a que, bueno, el del libro no, el culto, sí, del culto del libro, el culto del libro no escrito. Ese es brillante también, pero me quedé con algo colgado antes de cuando empezamos a hablar del burro, porque no solo cuando arranca el segundo capítulo y es el villano el que le está hablando al jefe como diciendo, uh-huh, en qué estamos metidos, dice, esto solo para los fans de Grant Morrison, y después de lo del burro quedaron tres espectadores mirando esto nada más. O sea, es el tema de cagarse en la cuarta pared y decir, está totalmente pasado. Y el culto de del libro no escrito es el segundo, digamos, el segundo arco argumental, que es el cuarto capítulo, ya sí, arranca, que es donde un culto está esperando leer el libro no escrito, uh-huh, que termina siendo una persona que está escrita a su cuerpo, que sí, una vez que se lo escribiendo el libro, una vez que se lo lea, va a aparecer un ser, una suerte de Dios que se llama el Decreador, que es un ojo que aparece en el medio del cielo, y bueno, después un poco de crear representa que destruye, ¿no? Claro, es un ojo destructor en el cielo. Y el tema con esta gente es que aparecen, este culto tiene varios personajes que son en la misma línea, iba a ser surrealista, pero ya estamos metidos tanto en esta demencia que, por ejemplo, hay uno que se llaman los la mano armada de este grupo se llaman los solteros secos y explican que son creados por las personas del culto que recogen las escamas de piel muerta que pierden todas las personas día a día y lo juntan con cartas de amores que se han enviado enamorados y que esos amores ya terminaron, digamos, son como viejas cartas de amor, de amores que no existen. Cantidad de y drogas. Con esas cosas generan estas personas que son una suerte de agentes que no tienen cara, que en el fragor de la batalla, cada vez que los destruyen, se terminan transformando en cartas que caen al piso, en papeles. Es un nivel de drogas. Qué cantidad de drogas que hay ahí. Que gracias a la tecnología actual, lo pienso en una serie en esa época, más allá de que no lo hubiera probado absolutamente nadie, claro, por la incoherencia de muchas cosas, está muy bien aplicado porque le digo, no es que se requieran muchos efectos muy complicados, pero está muy bien, muy, muy bien hecho. Y bueno, después creo que no nos hemos olvidado de muchos personajes. Otro personaje creado para... que fue creado por Morrison en aquella época y que aparece, te voy a spoilear un poco con esto, es la calle Dani, que es una calle que se teletransporta y que es una calle queer. ¿No? O sea, la ¿Cómo, calle... ¿cómo? ¿La calle qué? Es una calle. Sí. Pero es una calle trans, por decirlo de alguna manera. Está lleno de toda la gente que es como desechada de la sociedad por su... porque son transexuales, sí. Por algunos porque son raros, y van a parar ahí. ¿Tá? Y los agentes de la normalidad persiguen a esa calle a través del mundo, porque como la calle se te transporta cuando se siente perseguida, los agentes esto lo van buscando a través del mundo. Yo estoy seguro que visto tiene sentido, pero así escuchado desde mi posición. No, tenés que verlo. Aparte está buenísimo porque cuando entran los de Doom Patrol en la calle, la calle se comunica a través de los letreros de los comercios. Entonces escribe palabras, habla como si hablara, te escribe lo que te quiere decir en un cartel. Claro. Y vos lees, ¿y cómo? Y en otro cartel te contesta. Y es impresionante. Ya el delirio de Morrison era impresionante, pero como está hecho en la serie, está muy bien realizado. No solo que está muy bien llevado, yo creo que está al nivel, quizás no cinematográfico, no a nivel audio, no a nivel visual, sí. Porque artísticamente Legión está como muy despegada. Pero a nivel guiones y a nivel historia, están a la par. Son, creo que, dos de las series más jugadas y más rupturistas con la televisión de hoy a nivel guiones y que son de superhéroes realmente de alto vuelo. A mí me parece increíble. Sí, como mención también aparece un personaje secundario que también aparece en el cómic, que es una suerte de John Constantine, un mago que se llama Kipling, sí. Que es el actor que hace de Crowley en Supernatural, el que hace el guardián del infierno cuando ¿cómo se llama? Lucifer no abandona el infierno. ¿Sí? Y que es genial, está impresionante, o sea, la cantidad de reliquias que lleva arriba el tipo. Es muy bueno. Hace hechizos con canciones, con letras de canciones de los Beatles. No, hay mucho chiste. Tiene mucho chiste. Mucho chiste de la cultura. Bueno, las remeras del Robotman. Las remeras Robotman tiene remeras de AC/DC, de los Dead Kennedys. O sea, todas remeras de rock and roll, ¿no? De diferentes bandas y muy jugadas todas. Está muy bien. Hay mucho detalle muy bien cuidado en toda la producción. Es interesante que a un robot le guste el heavy metal. Claro, eso está más. Y como decía Coque, contada sí. Parece un delirio. Vista es más delirante. Pero tiene sentido, pero se entiende. Súper disfrutable. Bueno, pues nada, la dejamos ahí. Yo ya la tengo en la lista, ya la voy a poner en la lista de espera. Supongo que como Titans, una vez que termine la... Capaz que sigue el mismo camino y la habilitarán en Netflix. Porque hoy en día solo, bueno, es emitida, que no lo dijimos, por la misma plataforma de DC, DC vale. Universe, si no me equivoco. Y bueno, aquellos que navegamos por internet, por zonas de claroscuros. Por Torres. Es lo que hay. No, yo Pelispedia. Todo coño, si lo ponen así de difícil para verla. Pues, claro, no, Pelispedia, vayan a Pelispedia que también se puede ver. Darkwing.tv. Bueno, la dejamos ahí, la recomendamos, la pondremos yo la pongo en la cola para visitar. Sí, absolutamente. Y hoy, evidentemente, no hay noticias porque Andrés está fuera. La noticia Andrés. Es que Andrés está de viaje. Es que se nos fue Andrés de viaje. Nos tendría que mandar noticias. Audios, sí. Para. Claro. Nuestro corresponsal en Barcelona tiene que evidentemente. Ser. A ver, ¿no? Cuando haya el salón del cómic y el salón del manga y todo eso, nos tiene que hacer ahí. Bueno, tenemos un corresponsal extranjero incorporado al equipo. Yo lo describí como el... es que no recuerdo el nombre, pero ¿os acordáis de Fraggle Rock? Que tiene un tío, sí, que va por el mundo y le envía, sí, cartas. Matt el viajero. Matt el viajero. Claro. Yo creo que me envíe cartas del tío Matt. Que mande audios para acá. Ahí está. Bueno. Pues Andrés el viajero, envíanos algún audio con lo que vayas viviendo por ahí. Nosotros ya pasamos directamente a las recomendaciones. Bien. Y esta intro larga es un guiño a Andrés también. Porque Andrés lleva pidiéndome que corte este para que entre directamente en el tema. Mucho tiempo. Dos temporadas. Como no está, no lo voy a cortar. Lo voy a dejar siempre entero. ¿Te puedo decir algo que extraño mucho? ¿Qué? La cortina de las noticias. Ya lo sé. Cuando haya noticias la pondremos. Voy a tener que empezar a traer alguna noticia. Que hacer cargo solo para poder oír. Para poder oír. Bueno, hazte cargo de las noticias. Hazte cargo. Si los quieres, son para ti. Son tuyas, totalmente. Bueno, vamos a las recomendaciones. Bueno, ¿arranca vos o arranco yo? Arranca, Gustavo. Bueno, yo traje un volumencito del señor Mike Mignola, porque no todo es Hellboy en la vida. Depende cómo se mire. Bueno, pero claro. Mike Mignola, o sea, la parte de Hellboy también valdría como... Sí, pero como negro, ¿no? Es una especie... ¿No? Sí, tiene más por el costado sobrenatural. Sí, más bien, más por el lado sobrenatural. Claro, lo he intentado colar, pero no. Sobrenatural, anota. No, pero ya te tengo, ya no me cabe más. No me cabe más nada. Vos, déjame vivir. Y este cómic se llama Zombie World y el volumen se llama El Señor de los Gusanos. Lo miro y lo tuve en mis manos hace unos cuantos años. Sí, el guión es de Mike Mignola y el dibujo es de Pac McEwan. O Ewan, es medio bravo de pronunciar. Ewan. Que es obviamente un personaje, un aprendiz de Mignola, porque tiene un estilo. Sí, yo cuando lo he visto pensaba que era él. Es muy similar a Mignola. Luego te fijas y te das cuenta de que no. Pero tiene mucho, Ewan, tiene mucho de la línea clara francesa. Tiene mucho de. Estaba a punto de decirte, parece cómic francés. Parece, tiene algún toque medio tintinesco, o si se quiere, de Jacobs, el otro autor que fue un aprendiz primero de Arguet, que trabajó en el taller de Arguet y después se abrió por su cuenta a publicar los cómics. La historia está buenísima, tiene montones de lugares convencionales, es muy Lovecraftiana, lo cual a mí me hace que me guste un montón. ¿Tá? Y es un grupo de personajes que llegan a un museo donde hay una momia, y esa momia tiene una maldición. Esa momia está en un sarcófago, la momia aparte del sarcófago tiene como un tulu ahí, tiene un pulpo, tiene todas las cosas bien lovecraftianas y bien de tulu en la vuelta, que se llevan una joya del sarcófago y eso permite liberar a una momia, un ser. Que no han aprendido nada esta gente. No toques ahí, no te lleves nada de eso. Y se llama el señor, que se llama el señor de los gusanos, que viene de la época hiperbórea, ¿no? Que conoce a los señores del más allá, estos monstruos primigenios y demás, y que es un brujo que viene a conquistar el mundo con sus gusanos y sus monstruos. Y viene un equipo, que son cuatro integrantes, donde hay un forzudo que tiene un martillo, donde hay una muchacha que es muy hábil con las armas de fuego, un ciego que es como vidente o sensorial y que tiene puede separar de su cuerpo un ser ectoplasmático, una proyección astral que es que esto está como hablábamos del hombre negativo, tiene mucho en común porque es una mujer lo que tiene adentro, es como su costado femenino que sale convertido en un ser de ectoplasma y se mueve por ahí como un fantasma. Y una especie de jefe que es un veterano pelado de bigotito, de pipa, ¿no? Que es como el sabio que maneja esto. Y viene a decirle a este loco que ojo con esto porque si este tipo se escapa se complica. Bueno, obviamente se escapa y empiezan a levantarse todas las momias adentro del museo, tienen que pelear contra ellas y tratar de derrotar a este tipo, a este señor de los gusanos, antes de que se venga el fin del mundo. ¿Ah? Los tipos, en el volumen, yo no me quiero adelantar a contar muchas cosas, pero lo que tiene de bueno es que la historia no tiene un ritmo excelente, te va llevando todo el tiempo y es bien clásica. Y tiene un solo detalle, que es que el final termina con la apertura a que van a pasar más cosas y uh-huh. nunca hubo otro volumen. Sí. ¿Ah? Queda como abierto a una saga que no sé por qué nunca la continuaron, quizás no tuvo éxito. De ventas, quizá. Claro, capaz que no fue un éxito de ventas, pero a mi gusto. De hecho, como la última palabra es fin entre interrogantes. Claro, ¿sí? Fin, claro, termina con un interrogante porque es así. O sea, el señor de los gusanos se escapa. Ellos detienen la destrucción del mundo, ¿no? Logran detenerla, pero el señor de los gusanos se escapa. Y va a haber otra chance. Y va a haber otra chance. Entonces, realmente daba como para seguir haciendo unos cuantos volúmenes más. Pero bueno, está este. Y es súper recomendable, se llama Zombie World, El Señor de los Gusanos, y es de Mike Mignola en guiones y Pat McEwen en dibujos. Eso y está muy bueno. Mignola últimamente está con mucho trabajo, me parece. Tiene muchas cosas en marcha. ¿Qué te os traes, Diego? Bueno, ya que la semana pasada traje Marvel, y para que no me encasillen, iba a traer un Superman, pero me lo voy a reservar. Mirá que quedan programas, ¿eh? Y lo que traje fue un volumen integral uh-huh. escrito por el señor Robert Kirkman, más conocido por su serie Walking Dead, ¿sí? A la cual también en algún momento traeré. En poco, en breve. Porque la verdad que es una serie que llevo al día, es muy recomendable. Y que nos habla de un personaje que hasta que yo no agarré este cómic... no lo conocía, que se trata de Ant-Man, uh-huh. pero no cualquier Ant-Man. O sea, mucha gente conoce a Scott Lang, uh-huh. que es el Ant-Man de las películas de Vengadores, sí. En realidad es el Ant-Man 2, el segundo. Segundo. El primer Ant-Man también por las películas, claro. Que es el personaje Hank Pym, de Michael Douglas en las películas, que es Ant-Man 1. Correcto. Y este señor es el Ant-Man 3. Amigo. Que se llama Eric O'Grady. Mira tú. Hasta ese momento. Mucho gusto. Y el título del cómic, que son. Aparte es una serie limitada de 12 volúmenes. O sea, es esto. No hay. O sea, no he encontrado. He tratado de buscarlo en la continuidad de Marvel. Y se lo nombra un par de veces. Y aparece como invitado, pero no lo han logrado calzar. Ajá. Uh-huh. Lamentablemente. Y el título es El incorregible hombre hormiga. Antes que sigas, ¿me lo puedo llevar? Bueno, ahora hablamos. ¿Lo puedo llevar? ¿Lo puedo llevar? Puedes llevarlo. Sí. Pero ahora soltalo. Jalo acá. ¿A uno te han dicho a cambio de qué? A cambio de qué. tiene muchas particulares. ¿Quién es este Eric O'Grady? Eric O'Grady es un agente. Ni siquiera es un agente de S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Pertenece a S.H.I.E.L.D. Trabaja en los Helicarrier y es una suerte de empleado de seguridad. Los que están paraditos al lado de una puerta, no sabemos para qué. Porque claro. en una agencia así del porte de S.H.I.E.L.D., ¿para qué tener a alguien parado al lado de una puerta? Bueno, no importa. Y el tipo es un desprolijo total. Se acuesta con la novia del mejor amigo. Mete trampa jugando al póker. En un momento hay un ataque al Helicarrier, uh-huh. Hay un momento de crisis, y con su mejor amigo, que es con el que comparte de este tipo soldado blandengue al lado de la puerta, empiezan a salir, llegan a un laboratorio donde ven un traje, el traje de Ant-Man, porque Hank Pym estaba trabajando en algunas otras cosas, y no se lo pone, se lo pone el amigo. Y ahí descubren, bueno, es el traje de Ant-Man, bárbaro. Entonces, en este primer capítulo, el amigo muere, y lo que le queda a él es, bueno, me lo voy a poner yo. Y alguno dice, bueno, ahora sí, historia de origen, trauma, yo... No, el tipo utiliza el traje más que nada para espiar mujeres en los baños. Que es lo que habíamos hecho la mayoría. Infinidades de viñetas donde es la carita del sonriente, es una página llena de caritas sonrientes y la siguiente escena es una dama bañándose y el tipo diciendo... Podría estar haciendo esto todo el día. Y bueno, digo, más allá de eso, en algún momento termina haciendo el trabajo de héroe, entre comillas. Para que tengan una idea, en la tapa la tapa del primer número está el tipo parado arriba de una pila de villanos, todos se ven Skrulls, se ven algo que parece un Doctor Doom. El tipo está parado y dice, 23 supervillanos y una sola cartera. El tipo también busca... robarle. Me hace acordar a no sé si alguien vio Gravity Falls, una excelente serie, que en un momento el tío Stan se escapa de los federales, pisa uno, sale una billetera en el aire, la chapa y se la guarda en un bolsillo y sale corriendo. ¿No? Es más o menos esa actitud. Y bueno... te cuenta desde distintas relaciones que él tiene con las novias. El tema es que él las espía previo hasta que sean sus parejas, en el baño, en la casa, donde sea. Y en un momento, para escaparse de Jill, termina escapándose en una cartera de Mrs. Marvel. Amigo. Y luego, hasta inclusive termina casi teniendo una relación previo espionaje en el baño. Todo es una cosa tan, tan desprolija, que bueno... Finalmente logra un poco caer dentro del papel de héroe, pero no sé por qué no lo siguieron apareciendo más seguido. El tono del cómic es netamente humorístico, y lo que está buenísimo es que cuando empieza cada capítulo lo narra una hormiga. El que ha pasado hasta aquí lo va narrando una hormiga que le va cambiando el estado de ánimo capítulo a capítulo. es algo que está súper divertido, es muy recomendable, te pinta una sonrisa en cada página, porque si bien es superhéroe, sigo diciendo, el género principal es el humor, y me hubiera gustado ver mucho más de este señor. Me llama la atención, y me parece que está buenísimo, que Kirkman, un tipo que está vinculado más a los zombies o a otros personajes como Invencible, entre por el lado del humor, nunca me imaginé. Es impresionante. Y no dije, dibujado por Phil Hester, que acá lo ponen en créditos de Ultimate Marvel Team Up y Green Arrow, la verdad que no lo conocía, pero tiene un dibujo súper agradable, muy Marvel por el uso de colores de colores fuertes y claroscuros y negros bien marcados. Y bueno, por ese lado va mi recomendación. Tengo algún tomo de Flecha Verde con este dibujante. Está muy bueno. Sí. Va muy muy recomendado por este lado, y si quienes puedan acceder a él. Así que es el Incorregible Hombre Se llama Hormiga. El Incorregible Hombre Hormiga. La edición que yo tengo es de Panini, en la colección Extra Superhéroes, y está completito en este volumen. Perfecto. Pues falto yo. Yo voy a repetirme hoy. Bueno, ¿por qué no? Pero me lo voy a repetir con un volumen distinto. Entonces, vas a repetir personaje. Exactamente. Ah, bueno, está bien. Pero yo creo que hoy tiene que ser, porque hoy voy a recomendar Black Sat otra vez. Claro. Hablando de novela negra, no podía ser detective. Y tal. Yo ya había hablado de Arctic Nation, que para mí fue el mejor, pero esta vez voy a hablar del anterior, que es el primero de todos, que es Un Lugar en las Sombras, y que es el que presentan al personaje, ¿no? Y es el más detectivesco de todos, Además ya empieza así, creo, ¿no? En lo que decíamos antes, ¿no? De la oficina, llega un tipo, le enseña... Ahí en este caso no llega una mujer, sino que llega un policía y le enseña la foto de una exnovia muerta. El tema es, él está investigando la muerte de una exnovia, que además era actriz de Hollywood. Y bueno, es una novela negra pura y dura. O sea, es un episodio de una película, de una serie americana de los años 50. Está perfecta. Y la verdad es que, como el dibujo, todo está muy bien hecho, creo que ha ganado millones de ideas. Ha ganado montones de premios esa obra. Un montón. Sí. Mira, voy a deciros algunas. Por ejemplo, solo este primer número ganó el premio Revelación del Salón del Cómic, el mejor álbum para el Salón del Cómic, el Salón del Cómic de Barcelona 2001, mejor álbum para el Salón del Cómic de 2001. Interfestivals del Festival de Audincourt, el premio Column del Festival de Lailes Lanoy, premio Mejor Álbum del Festival de no sé qué, premio Nemo del Salón del Cómic de Maisons Lafette, premio Recontre, que en francés no lo sé decir bien, del Festival de Rocks, premio Diario de Avisos Mejor Dibujante de Historieta Realista, premio Eisner al Mejor Pintor y Artista Multimedia en el 2011, o sea que hacía 10 años que se había publicado y seguía recibiendo premios. Es que es terrible ahora, Black Sad es tremendo es personaje, y el terrible era en general. Y este primer número está muy bien además, así que lo recomiendo, no explico mucho porque además es un tomito, no es muy largo, no quiero reventar mucho, y hace tiempo que lo leí además. Y vale mucho la pena. Y cuando hablamos de novela negra y no sabía qué traer, digo, Black Sat, listo. ¿Vale? Bueno, y con esto lo dejamos, ¿no? queda la canción del cierre. Ah, amigo. Que siempre está. Siempre está. Ahí está. Antes de eso, quería agradecer a la gente que ha los oyentes que han dejado comentarios en el primer capítulo de Stan Lee, que tenemos a Alejandro y a Wilder. Bien, que nos han dejado muy lindos mensajes. Fuerte que te he recordado, porque iba a quedar fatal y me iba a pasar. Muchas gracias. Hay un tercer que no lo voy a nombrar porque me da un poco de pudor, que fui yo. Pero está bien, tú prometiste que le ibas a prometí, yo prometo y cumplo. Bien, me parece bien. Pero porque una cosa es hacer el programa y otra es escucharlo después como oyente, ¿no? Qué complicado. Bueno, si te digo, es como... en mi caso, que lo edito, lo tengo que editar y escuchar después para que cuando se publique vea a ver si se ha editado bien y se ha publicado. Yo cada episodio lo escucho 3 o 4 veces. Así qué mejor. Sí, aparte a mí me pasa que es una mezcla de vergüenza ajena con propia tan extraña. Tan extraño, es un cóctel explosivo. Te da vergüenza ajena el que está hablando y piensas, coño, soy yo. Mirá el tonto este. No. ¿Pero qué dice el tipo? Yo. ¿Qué dice el tipo? Y bueno, y combinamos a todos los que escuchen esto. Sí, a seguir poniendo... No, ¿saben lo que tienen que hacer? Es lo siguiente. Si nos han encontrado por iTunes, que nos pongan estrellitas. Y que nos digan algo también por iTunes, porque eso hace que iTunes nos enseñe más. Lo mismo en iBook, en iVoox, que nos den el dedito para arriba. Lo voy a poner en Spotify esto también. Sí. Bueno. Lo voy a meter en Spotify. Habría que capaz que mismo en la página del salón avisar que están todas esas posibilidades de escucha para que también el que voy a revisar que esté todo. O le diga a alguien más, voy a revisar que esté todo y lo voy a poner en Spotify. Tendríamos que hacer alguna cadena. Alguna cadena de tipo. Fulan, escribe. Pasáselo a cinco amigos. Escucha dos, deja 3 comentarios. Mira, voy a dejar una cosa, que la gente nos comente si le apetece. Yo, una de las cosas que quería hacer era hacer un grupo de Telegram. Telegram es parecido al WhatsApp, pero la gracia es que tú puedes compartir, hacer un grupo en el que la gente entre sin dejar su teléfono, solamente con el nombre de usuario, y que entran bajo... ¿Seudónimo? No, bajo, y bajo invitación. Ajá. Nos piden una invitación y le dejamos entrar. Y así está muy bien, es la buena idea para que la gente hable dentro sobre cómics y sobre cosas que nos propongan. Que nos digan. No es mala. Una mezcla de WhatsApp con un foro. Exactamente, es un foro, pero interno, personal, solo para los justicieros. Muy que nos escuchan. Bueno, lo voy a manejar y aviso en el próximo. Si muchos cambios y muchas cosas, muchas redes que se abren en este mundo del Salón de la Justicia. Y hoy nos vamos con un homenaje acá a mi compañero, nuestro nuevo compañero, nuevo integrante, que ya es de la casa de hace 2 años y pico igual. Y es un tema de R.E.M. de 1986, del álbum que se llama Live Rich Patient. Opa. Que es un tema que se llama Superman. Anda. Así que nos vamos con un tema... ¿De qué tratará? ¿De qué tratará? Voy a buscar la letra. Búscala. Te va a gustar. Y bueno, es un muy lindo tema de R.E.M. de uno de sus grandes discos de 1986. Superman. Nos vamos.